Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Buen día. Soy Alfredo Grande. Acá en Hasta que vuelvan los abrazos, este programa lo hemos definido como un abrazo radial, la segunda dosis, porque ya el año pasado hemos empezado, pero este año, como saben los oyentes, nos hemos mancomunado, nos hemos unido, nos hemos autogestionado con Radio Sur, y entonces Hasta que vuelvan los abrazos es abrazos de Radio Sur y de La Retaguardia en esta mañana que siempre de 10 a 12 nos acompaña con noticias, comentarios, entrevistas muy importantes y, por supuesto, notas de opinión, colorido, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos esperando a Julián Bouvier, goalkeeper, en cualquier momento aparece. Y mientras tanto, damos inicio a este programa de la fecha que va a tener entrevistas realmente importantes y necesarias. Y además, la columna no es un... La pandemia no es un bicho. Iba a decir la columna no es un bicho, que tampoco es un bicho. Pero bueno, de lo que se trata es que la pandemia no es un bicho. Y es una columna realmente que ha tenido testimonios muy valiosos, pensando siempre a la pandemia como un fenómeno que va mucho más allá del maldito virus. De todas maneras, quisiera comenzar el programa de hoy porque recibí... Uno a veces no sabe bien de dónde, pero lo recibí, algo que me alegró el día, ¿no? Y lo voy a leer tal cual me llegó. 26 años de la piña al genocida Astiz. ¿Vos sos Astiz? Sí. ¿Vos quién sos? Le contestó el hombre con desdén, mirando de costado y vestido con ropa de esquí, frente a una parada de ómnibus. ¿Vos sos un hijo de puta que todavía tiene cara de andar caminando por la calle? Le respondió irritado Alfredo Chávez. 17 años antes, había sido liberado del centro clandestino El Vesubio, en Buenos Aires, luego de pasar 8 meses secuestrado y desaparecido, torturado y con grilletes en sus pies a sus 19 años. Ahora vivía en Bariloche junto a su familia. Y esa mañana fría de invierno de 1995 no podía creer tener a mano a uno de los genocidas de la dictadura, fácilmente reconocible por cualquiera. Muchas veces se había preguntado qué haría y cómo reaccionaría si un día, de casualidad, como ahora, tuviera delante suyo a uno de estos criminales que tanto recordaba. Chávez volvía de llevar a sus hijas a la escuela cuando lo vio parado en una esquina céntrica de la avenida Bustillo, la que lleva al lago Yao Yao. Pasó por allí dos veces con su vieja camioneta hasta asegurarse que fuera él. Era. Se bajó con el auto en marcha y caminó nervioso hasta tenerlo enfrente. El ex oficial de la Marina no atinó a frenar la primer trompada de Chávez. Le estalló en el medio de la cara. Astiz trastabilló y Chávez aprovechó para avanzar sin perder tiempo y volver a golpearlo, una y otra vez con furia. Cada trompada iba a cuenta de un compañero desaparecido. Recuerda que fue una catarata de golpes y patadas y que le aparecieron una eternidad. Fue un desahogo. Los criminales en la calle eran un clavo en el zapato, había que hacer algo, contó más de una vez. Astiz consiguió incorporarse y arrastró a su atacante hasta la mitad de la avenida. Los autos se detenían a observar la pelea. Chávez alcanzó a meter los dedos en los ojos mientras resultaba desaforado. Hasta que un amigo que pasaba por ahí bajó de su auto y lo separó. «Pará, Chaveta, déjalo, déjalo». Ensangrentado y en el piso, Astiz no atinaba a salir del aturdimiento mientras escuchaba: «Sos un cobarde, vos y tus compañeros. Se cagaron en las patas frente a los ingleses sin ofrecer resistencia. Asesinaste adolescentes por la espalda. Secuestraste monjas y madres para tirarlas vivas al mar. Basura, criminal». Hasta que Chávez se cansó de humillarlo y su amigo se lo llevó sacándolo de la escena. «Por gente como vos el país anda como anda», fue lo único que atinó a decir desde el piso el hombre estrella del grupo de tarea de la Marina. Ese país era el que en esos años tenía impunidad absoluta para todos ellos. El tiempo de la nulidad del punto final y la obediencia debida, el de los crímenes imprescriptibles, el de los vergonzosos indultos presidenciales. Astiz, tambaleando, regresó al hotel donde se alojaba acompañado de su novia. En el hotel, una mueca de la historia. Era el hotel Isla Malvinas. Quedó guardado dos días. Luego regresó a Buenos Aires en micro de incógnito. Presentó una denuncia en la justicia que no prosperó. Era la primera vez que ocurría algo así con un símbolo de la represión más brutal. El episodio protagonizado por Luis Alfredo Chávez tomó vuelo mediático de inmediato. A pesar de la discreción que prefirió mantener, la televisión lo entrevistó pero de espaldas a la cámara, Eve Bonafini lo convenció de hacerlo público. Bautizaron el hecho como la piña de la dignidad. Llegó a conmemorarse durante años cada septiembre y hasta con recitales de la renga en vivo. Finalmente, llegó el tiempo de la decisión política de avanzar con los juicios y por ende con las condenas de lesa humanidad sin que ocurriese en el país, hasta donde yo recuerde un episodio similar. El hombre que en los años más tenebrosos llegó a infiltrarse entre las madres con nombre falso, el que marcó como Judas a los 12 familiares de la iglesia de la Santa Cruz, el valiente que se rindió en Malvinas sin disparar un solo tiro, recibía hace 3 años su segunda condena a cadena perpetua en la mega causa ESMA. Mientras tanto, Dagmar Hagelin continúa desaparecida, al igual que, entre otros miles, las dos monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Hoy se cumplen 26 años de aquella piña impiadosa y pertinente en el sur. Este es un texto de Héctor Rodríguez que me ha parecido muy interesante de traer, porque tanto se discute sobre justicia por mano propia, venganza, siempre como disvalor. Me parece absolutamente necesario un testimonio de esta naturaleza, porque creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo las víctimas, los desaparecidos, los torturados, los familiares de asesinados se han podido contener de justamente dar no una trompada, dos, tres, veinte, sino de ejercer eso que cuando hay denegación de justicia es necesario. Siempre he dicho que no voy a discutir tanto si es necesario la justicia por mano propia. Lo que más me preocupa es la injusticia por mano ajena, y la injusticia por mano ajena es lo que hemos llamado la impunidad, uno de los temas centrales de este programa, y creo que de alguna manera de todos los integrantes de la retaguardia. Aprovecho para saludar a Julián Bouvier, que atentamente ha seguido este texto que me ha parecido importante, porque de aniversario se trata, bueno, un aniversario de la piña de la dignidad me parece más que importante traer. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Alfred, buen día, buen día. Qué importante, ¿eh? Y qué lindo el último, las últimas palabras tuyas me parecen importantes, ¿eh? También la, no sé si es parte de algún aforismo implicado de los cuales nos tenés gratamente acostumbrados y acostumbradas, pero me encantó, me encantó. Buen día Nacho Álvarez también, buen día a la audiencia, y me doy la bienvenida a este programa que acabo de ingresar hace unos minutos. Bueno, estábamos organizando, ya había un poco anunciado la presencia de nuestra primera entrevistada, va a ser Laura Taffetani. Uh-huh. Otro aniversario, trágico en este caso, el asesinato de las dos niñas paraguayas. Ella nos va a hablar extensamente, tanto desde la gremial de abogados y abogadas, como desde Convocatoria Segunda Independencia, que es la organización que, una de las organizaciones, por lo menos, a mi criterio, una de las más importantes, que se ha ocupado del tema este y también de la desaparición de Lichita. Pero son 10:15 de la mañana, o sea, el día recién empieza. Iba a decir la noche recién empieza, pero un poco temprano. El día recién empieza, el programa recién empieza, estamos realmente entusiastas, como siempre, de poder compartir el aire de la Retaguardia y Radio Sur con nuestros oyentes. Así que, para que tu llegada sea productiva, criteriosa y, como siempre, aportando al bien común, decidí que es cómo seguimos ahora. ¿Un tema musical, quizá? Un tema musical me parece una buena opción. Antes podemos dejarle la consigna a la gente, ¿no? Ah, sí. Parece? Muy buena idea. A ver si no... ¿Nos pueden contar cuál es su película o literatura favorita de ciencia ficción? Nos escriben al 11-31-81-31-26. Yo sé, vos, Alfred, te gusta la ciencia ficción y creo que en tus películas favoritas está la ciencia ficción. Sí, lo único que habría que aclarar en la consigna es que cuando hablamos de ciencia ficción no vale responder la Constitución Nacional. No amerita. Bueno, no, pará, vale. Ah, vale, hacer, bueno, fenómeno. Pero justifican su respuesta. ¿Por qué es la consigna esta de hoy? Porque hoy es el aniversario del fallecimiento de Tolkien, que es quien escribió, entre otras cosas, El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion. Así que, bueno, creo que es, no sé si vos las viste, por lo menos las del Señor de los Anillos, que son unos clásicos ya en el cine internacional. Mira, El Señor de los Anillos, leí la novela que en su momento me prestó un querido compañero y que fuimos muy amigos, y me acuerdo el nombre, cosa rara, Fernando Gómez, y nadie hablaba de Tolkien en ese momento, y a él le había impresionado muchísimo esa novela, y siempre pensé al leerla que, bueno, por suerte Tolkien pudo escribir, porque si no era una parafrenia directamente, lo llama la parafrenia, es un delirio fantástico, ¿no? Pero ese delirio fantástico lo pudo escribir y de esa manera no enfermó, sino que nos hizo a todos muy felices compartiendo esas aventuras increíbles que después en la pantalla realmente fueron, a mi criterio por lo menos las tres sagas, espectaculares. Bueno, habiendo dicho la consigna, ahora sí, los dejamos con la primera canción de la mañana. Ah, contempla un verde topacio en las crestas. La lluvia de mayo recuerda el asombro de un ángel, plumaje de luz. Un ángel o un duende o un colibrí habitando esta isla y su mar. Un canto silvestre que al revolotear lo imposible es posible al final. Con la sonrisa, de los milagros, con la broma, soy la fuerza en el pico del pájaro carpintero, miel en los poros, miel en los poros de los rumberos. Purifique el aire, devuélvenos la danza del cañaveral, trepidante va. Aguardiente y palma real. Asoma el ángel nuestro tras el velo esmeralda, lloviznando en mí. Duende gigantesco, corazón perplejo, soy del frenesí. Trae consigo toda la luz como un abrigo. Cubre su cuerpo de vitral. En el latido del tiempo, en el bramar de las aguas del bien y el mar, a los cuatro vientos la tibidilla va. En el latido del tiempo y miel bembe, caracoles en el altar, como si guaraña la tibidilla va. La belleza, jiribilla, del cocuyo y la maleza, jiribilla, ángel de la resistencia, jiribilla, ángel de las diferencias, jiribilla. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, ahí escuchábamos La Jiribilla de Yaima Orozco y Trojuntivitis. No sé si conoces, Alfred, son cantores y cantoras de Cuba. Muy jóvenes y muy activos y activas con la revolución. Yo conocí a la Trojuntivitis un 6 de enero en Santa Clara. El 6 de enero en Santa Clara se celebra el día que entraron bajando desde la Sierra Maestra los barbudos, como se decía, ¿no? Ahí en esos camiones. Y bueno, entonces el 6 de enero para Santa Clara es como el día de la liberación de el modelo batistiano y el día del ingreso a la revolución para ellos y ellas. Entonces, bueno, la Trojuntivitis, con Rolly Berrío a la cabeza, es una banda que el otro día, y Yaima Orozco, que es quien canta también la canción, quien compuso la canción, aparecen en una película que les quiero recomendar que se llama Tarará, que se trata de aquellos sucesos de Chernobyl. Cuando sucede lo de Chernobyl, quedan muchos y muchas niñas con problemas muy graves de salud y que les dicen que ahí en Ucrania no los van a poder atender porque no hay las necesidades médicas, digamos. Entonces, Fidel Castro va a Ucrania y dice, bueno, ¿y cómo podemos ayudar nosotros? Y una mujer del gobierno ucraniano le dice, mirá, tenemos muchos niños y niñas que no les podemos dar atención médica. ¿Cuántos son? Dice Fidel. 100.000 niños. Y Fidel respira y le dice, tendremos que poner nuestro mejor esfuerzo. Y así se lleva un montón de aviones cargados de niños y niñas y se van a Tarará, un pueblito cerquita de La Habana, que era un pueblo estudiantil, y lo convierten directamente en un centro de atención médica para estos niños y niñas, donde además pensaron, bueno, juegos, actividades culturales, una escuela particular con traductores y traductoras ucranianas, casas para las familias de estos niños y niñas para que puedan estar acompañados en su crecimiento. Y bueno, la película habla de todo ese proceso, de cuál era el marco político en el que se dio, cerquita de la caída de la Unión Soviética, con una Unión Soviética además muy desmejorada en el sentido internacionalista, pero Cuba, que no había perdido esa idea, creo que no la ha perdido todavía, bueno, pensó que lo mejor que podía hacer era eso, llevarse a los niños y niñas y darles atención y amor, mucho amor. Ahí en la película te muestran cómo esos niños y niñas hoy tienen 40 años, ponele 30 y pico, y bueno, son todos hijos e hijas de la revolución también, y están allá en Cuba, muchos haciendo política también porque se sienten parte de la revolución. Así que, bueno, ese tema les quería traer con esa pequeña historia. Nosotros no solemos hacer tanto la parte de contar sobre la música, quería dejarles esa pequeña historia. Y ahora además vamos a pasar un videito, vamos a pasar una música que viene de un videito que nos parecía interesante también, Alfred, traerla el día de hoy, en el marco, que se nos pasó unos días, pero unos pocos nomás, del Día de los Desaparecidos y Desaparecidas, ¿no? Sí, es una producción que nos acercó Irene Antinori, parte también de este programa. Tiene un texto de Claudia Corol, una música de Leo Sujatovich, y la voz inconfundible de Liliana Daunes. Así que me parece importante. Además, te agradezco la reseña que hiciste de Tarará. Realmente no estaba tan al tanto. Lo de Chernobyl, yo vi algunas películas sobre Chernobyl y realmente eran insoportables por la grado de formación que dejó y las secuelas de varias generaciones, ¿no? Pero bueno, la verdad que esto que decís del comandante Fidel Castro, bueno, eso es Cuba, ¿no? Eso es la solidaridad impresionante que han tenido durante décadas y décadas. Igual que el capitalismo. Bien, así que si nuestro operador estrella está en condiciones, nos mandamos con este cuento de Claudia Corol en la voz de Liliana Daunes. Este cuento que te cuento está desaparecido. Desapareció en un día como hoy, en un día de agosto. También desapareció en julio, en Silvia, en Luciano, en Santiago, en Facundo, en Tehuel, en Lichita, y en tantas Alicias, Nadias, Roxanas, Dianas, Sandras, Micaelas. Ayer y hoy, este cuento sigue desapareciendo. 30.000 veces desapareció en nuestro país. 43 veces en Ayotzinapa, miles de veces en Colombia, en México, en Perú, en Guatemala, en Honduras, en Chile, en Paraguay. Lichita está desaparecida en Paraguay y la queremos viva. Y cada vez fue el mismo cuento. El cuento que dice que la desaparición no es, que no existe. ¡Ay! Cuando el cuento desaparecido vuelve a desaparecer en estos días, cuando lo tragan, cuando lo ocultan, cuando lo disimulan, cuando lo secuestran. ¡Ay! Cuando las tratan. Este cuento finalmente no puede ser contado. No tiene palabras, no tiene cuerpo, no tiene sombra. Sin cuerpo y sin sombra, no me vengan con este cuento. Este cuento no tiene rostro, no tiene piel, no tiene palabras, no tiene comienzo ni final. Es solo una memoria perforada que no cuenta. Este cuento chilla su desaparición, rasga de disgusto los silencios. Este cuento huele a nada, hasta el aroma que alguna vez tenía. Desapareció. Este cuento duele cada ausencia marcada como herida y grita el espanto de quien no sabe volver. Este cuento que te cuento está desaparecido. No tiene rostro, no tiene piel, no tiene fin ni comienzo. Este cuento atraviesa el centro de un desierto. Es viento, es furia, es eterno desencuentro que no se calma con el tiempo. Este cuento duele, por eso te lo cuento. Quería compartirles este dolido cuento desaparecido de la cumpita Claudia Corol, este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. En Hasta que vuelvan los abrazos, ya lo anunció nuestro separador. Y reiteramos, la primera entrevista de esta mañana está en consonancia con el cuento desaparecido que hemos escuchado en la voz de Liliana Daunes, y es con una gran amiga, compañera, personal, militante, y además de este programa y de La Retaguardia también. Es la abogada, porque es abogada, pero no solamente. Tampoco sé si lo más importante, pero es abogada, Laura Taffetani. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, muchas gracias por este llamado y un saludo enorme al equipo y a la audiencia. Bueno, acá con Julián Bouvier estamos muy interesados en escucharte. Es un aniversario del asesinato de las niñas paraguayas y además también tenemos el tema de la desaparición de Lichita. Yo comentaba cuando anunciaba esta entrevista el trabajo de la Gremial de Abogados y Abogadas, y también desde ya, hace muchos años, de convocatoria según independencia. Así que nos gustaría que hicieras una reseña de la situación actual, ya que obviamente sos una de las personas que más conoce este tema. Bien, nosotros, luego de esas de las denuncias internacionales que ha hecho la Gremial de Abogados, estamos llegando a un punto que era el que estábamos queriendo impulsar, que es que el proceso de investigación que se inicia del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, este proceso de investigación es sumamente importante porque va a ser la primera vez que va a haber una instancia seria de investigación de lo sucedido. Es un procedimiento internacional que no es fácil que pueda adoptarse, pero sin embargo ya fue resuelto, se está dirimiendo ahora la forma en que se va a llevar adelante esa investigación desde el propio Comité de Derechos del Niño, y que va a permitir que un equipo de Naciones Unidas pueda afrontar esta investigación que jamás el gobierno del Paraguay ha llevado adelante. Porque acá lo que ha sucedido es que luego de este tremendo infanticidio, lo que hace a la investigación dentro del propio gobierno, obviamente nunca prosperó, todo lo contrario, terminaron encarcelando a la madre de una de las niñas, y no hay ningún, ni siquiera imputación a a los miembros del ejército, a las fuerzas de tarea conjunta, que son los que llevaron adelante este asesinato. Entonces ahora, en septiembre, se trata ya esta investigación, por un lado. Por el otro, también ayer hemos tenido una reunión en Cancillería Argentina, que fue convocada por ellos, junto con la familia Villalba, en la cual el Estado argentino sigue firme en reclamar, e inclusive lo ha colocado en el rango de conflicto diplomático con el Paraguay, en relación al asesinato de las chicas, y en particular, pues, además ha estado pidiendo el gobierno argentino el ingreso del equipo de antropología forense al país para hacer una autopsia independiente, cuestión que obviamente el Paraguay siempre ha obstaculizado y negado, ¿no? Entonces, en esas líneas, al año, que hoy se cumple este año, la situación de Paraguay es la siguiente, ¿no? Por un lado, nunca avanzó la investigación de las niñas. Por el otro lado, en el caso de Lichita, tampoco ha habido serios intentos de poder dar cuenta de la desaparición de Lichita. Y por el otro lado, la situación de Laura Villalba, que se encuentra encarcelada por el solo hecho de ser familia Villalba y de haber acompañado a las niñas al Paraguay, ¿no? Entonces, esta es la situación actual, que en realidad es la punta del iceberg, porque no es que no ha habido... Ayer hacíamos esta reflexión, ¿no?, en Cancillería, que en este caso, porque las niñas son argentinas y nuestro gobierno ha peleado, y la gremial de abogados también lo ha hecho internacionalmente, pero lo real es que estas ejecuciones no son las únicas que ha habido. En este caso, lo tremendo, que estamos hablando de dos niñas de 11 años, pero hace 11 años atrás hubo una circunstancia también difícil con respecto a un niño de Carmen Villalba. Recordemos que Lichita, que está desaparecida, es también hija de Carmen, pero ya en el 2009 ocurrió de que hay indicios para plantear de que un niño de 13 años, un hijo de ella, fue envenenado también por el ejército de Paraguay. Entonces, esto es la punta del iceberg de un Estado terrorista infanticida, que como ya lo hemos conocido en Argentina. Yo traigo siempre referencia a esto porque está claro, porque lo vivimos, porque supimos lo que significa que se ataque a las familias de los militantes, que se coloque el centro en los niños, como nos ha pasado con los niños y niñas desaparecidas en la dictadura militar. Lo que es más grave aún, en un fenómeno que ya viene siendo recurrente en América Latina, que además esto se hace desde un Estado supuestamente de derecho, ¿no? No estamos hablando de una dictadura militar, sino que evidentemente es un gobierno que es continuidad de Stroessner, ¿no? De la propia dictadura que ha tenido Paraguay. Entonces, esta es la situación actual, por la cual esperamos, del mismo modo que nos sucedió a nosotros, de que que la presión internacional permita generar condiciones para que el propio pueblo de Paraguay pueda dar vuelta a esto, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que, de eso se trata cuando estamos lidiando con estados terroristas, ¿no? Que realmente permitir ese aire, ese oxígeno, que a veces nos permiten los mecanismos internacionales, y obviamente la solidaridad internacional de las organizaciones y de los pueblos que acompañan este tipo de situaciones, puedan dar un poco de posibilidad de que esto, que haya justicia, pero que además se revierta la cuestión de fondo, ¿no? Que es lo que origina todo esto. Ayer estábamos hablando con niños. Nosotros teníamos la marcha hoy a la embajada, que se trasladó para el próximo lunes a la misma hora, por el tema de la lluvia. Estaba anunciado lluvia fuerte y iban a movilizarse niños y niñas. Entonces, nada, en ese cuidado que le exigimos al Estado del Paraguay, hemos decidido trasladar la marcha para el lunes. Y los niños, cuando estaban discutiendo a ver sobre la marcha, sobre lo que iban a decir y todo lo demás, alguien dijo: ¿y qué pasa si un periodista nos pregunta, no? Y uno de los chicos dijo, ¿qué le va, y qué otra cosa le vamos a decir que no es que jamás un niño debe ser asesinado, ¿no? Digamos, qué fuerte, ¿no? Una respuesta re contundente y clara frente a lo que ha sucedido. Entonces, creo que nosotros estamos obligados, es nuestra responsabilidad histórica, pelear por estas niñas, porque haya justicia, porque aparezca Lichita, que sin duda está en manos de ellos la respuesta de su situación, y seguir peleando para que Laura Villalba retorne al país donde residen sus 4 niños pequeños argentinos, y que realmente estamos ansiosos de que esto suceda. Ese es el camino que seguiremos planteando, y también lo que está en el fondo de esta cuestión, que los niños y niñas tengan el futuro y el país que realmente corresponde, ¿no? Que merecen por todo lo que significa en un país las infancias. Uh-huh. Laura, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. ¿Qué tal, Julián? Muy bien, un placer comunicarnos otra vez contigo. Te quería preguntar cuál es la presión que está metiendo o haciendo el gobierno argentino. ¿Qué se está haciendo desde acá? Sabemos de las organizaciones y compañeros, compañeras que están acompañando la lucha por la justicia y por la aparición con vida de Lichita, pero ¿qué llegó de eso al gobierno y qué está haciendo, qué presión internacional está metiendo el gobierno argentino al paraguayo? Y el gobierno argentino, obviamente lo que está pasando es que le ha dado el rango de conflicto diplomático. En nuestras democracias precarias, que sea, es un paso muy fuerte. Muy fuerte que vos le des el rango de conflicto diplomático. Se han sostenido en esto, se han sostenido cada vez que han tenido los ámbitos de discusión de Mercosur, inclusive en Naciones Unidas. El gobierno argentino ha denunciado esta situación y ha solicitado todo el tiempo a Paraguay que investigue, que le permita el ingreso del equipo de antropología forense. Así que en ese sentido, lo que ellos nos explicaron ayer es que ellos lo que tienen limitación es poder pedir por el caso de Lichita y por el caso de Laura, por su nacionalidad paraguaya y por un hecho que sucedieron en Paraguay. Entonces ahí ellos se encuentran limitados en el nivel diplomático, no como país de poder plantear todo, ¿no? Sino en ese nivel ellos pueden reclamar fuertemente por el caso de las niñas, porque son argentinas, y en el caso de Laura, por más que nada en relación a sus niños, que también son argentinos. Creo que en el resto, si bien es materia de preocupación, pero como cualquier preocupación de derechos humanos que puede tener un país en relación al resto de la comunidad internacional, en ese sentido ahí ellos tienen esa limitación. El otro paso que dieron, que me pareció muy importante, es que ellos acaban de hacer una presentación en el Comité de los Derechos del Niño como Cancillería, como país, también para colaborar con la investigación, ¿no? Que eso también no fue detalle. Laura Tafetani, con ella estamos hablando, abogada, trabaja también, milita en la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados. Yo la conocí hace muchos años, no voy a contar en qué situaciones porque ella se pone fastidiosa, pero bueno, en pelota de trapo, y además, por supuesto, una de las referentes de convocatoria Segunda Independencia. Voy a tomar algunas de las cosas que dijiste, Laura, para seguir pensando contigo, ¿no? Primero, insistir a los oyentes de que se trata del asesinato de 2 argentinas. Es decir, no voy a hacer una cuestión de patriotismo barato, pero evidentemente el Estado argentino no puede menos que interceder fuertemente, de lo más fuertemente posible, porque además del el interés superior del niño, las convenciones y demás, han asesinado a 2 ciudadanas argentinas. O sea, es una gravedad tal que me parece que exime de mayores comentarios pero que todo lo que señalás que hace el gobierno argentino, por supuesto, a mi modesta opinión, no puede dejar de hacerlo, ¿no? Lo otro que te quiero preguntar, por ahí es un tema más conceptual, pero me interesa mucho tu opinión. Yo creo que a veces la política de derechos humanos está encerrada en una paradoja, es que se le reclama que garantice los derechos humanos a los estados que son los que los violan. Y me parece que ahí llegamos a un juego de suma cero donde prácticamente la parálisis es el resultado final. ¿Vos qué opinás de esto? Lo que pasa es que la discusión la he tenido con los medios paraguayos, ¿no? Cuando llama, porque lo real es que si un estado dice respetar los derechos humanos, como es el Paraguay, supuestamente lo dice, ha firmado los tratados de derechos humanos, se ha comprometido a nivel internacional, bueno, tiene que seguir ese nivel. Uno sabe, como lo hace, nos ha pasado en América Latina, digo en este caso porque a diferencia de Argentina, en Argentina estos hechos así, tan cruentos, tan sistemáticos o demás, en tal gravedad, se dieron en un contexto de dictadura militar. En el caso del Paraguay, como sucede en Colombia, como ha sucedido en Chile y demás, estamos hablando de un Estado que dice ser de derecho, que tiene supuestamente una configuración democrática, y que finalmente se mueve por otro nivel. Entonces estamos en eso, sí, hay una diferencia, en la cual uno políticamente obviamente que hace su propia su propio análisis, porque está claro que en el sistema capitalista como está configurado hoy, en la gravedad de las violaciones supuestamente de derechos humanos que están sucediendo, como si fuera algo ¿se acuerdan cuando discutíamos en Argentina el tema de los excesos? ¿No? Que decían, estas cosas no son excesos, ni son cosas que son políticas de Estado. Cuando se da con sistematicidad algo, entonces ya deja de ser una cuestión de tres o cuatro locos o militares que se rayaron y actuaron de este modo. Es una política de Estado. Entonces, lo que uno está lidiando siempre es decir, bueno, si vos estás diciendo que sos esto, tenés que moverte como esto que decís, sabiendo que, en cierto modo, como sucede con cualquier cuestión del derecho, si no diríamos que estaríamos pensando que hay justicia independiente, de que el derecho se mueve por su propio, no como una burbuja que va por otro lado, no, todo esto está íntimamente ligado, un sistema económico, social y cultural está íntimamente ligado con el derecho, porque lo que termina aplicándose tiene que ver con esas ideas que necesita el sistema resguardar. Digo, para el lenguaje más simple, Paraguay tiene un problema muy grave, como otros países de América Latina, que tiene que ver con la tierra, ha expulsado a la mayoría de sus campesinos, el pueblo se ha organizado de distintos modos, entre ellos, por vía armada, como sucede con el EPP. Bien, para un Estado de derecho hay un grupo insurgente. Esa es su lectura. Bueno, tiene que moverse en ese nivel con la propia normativa que un Estado de derecho establece para actuar en estos casos. Si vos invocas eso, tenés que aplicarlo. Si no, entonces reconoce que estás lejos de ser un Estado de derecho. Entonces, acá lo que sucede es que obviamente la oligarquía terrateniente es la que tiene el poder en el Paraguay y se va a mover con todo lo que necesita para poder sostenerse, y entre eso usa la herramienta de la ley. La que fue más clara fue la fiscal general del Paraguay, Sandra Quiñones, la que ya habíamos visto siendo fiscal en fotos con uniforme militar y armada, realmente digo, para que sepamos de qué estamos hablando en Paraguay, porque ya hablamos de la justicia, ella hoy es la fiscal general, y ella en la audiencia pública que tuvo en el Senado el año pasado dijo los militares y la policía, y en particular la FTC, son mis compañeros. Así habló el resto del Senado. Pero está claro de qué, cuál es el posicionamiento que se tiene, y cuando uno reclama derechos humanos, sabe las limitaciones que tiene el encuadre de derechos humanos, porque la injusticia social, el verdadero acceso al derecho y demás, lo determina un sistema económico y social. Eso es así. Ha sido siempre así y está. Esas son las limitaciones. Pero si las reglas del juego que pone el otro dice, bueno, yo soy Estado de Derecho, bueno, yo juego esas reglas, sabiendo esta limitación. Porque en el fondo, donde va a haber realmente justicia por el asesinato de esta niña y por tantos asesinatos que sucedieron, porque, por ejemplo, acá estamos haciendo hincapié en el tema de las niñas, el 2 de septiembre asesinan a Lilian y a María Carmen, pero el 20 de noviembre, cuando seguían persiguiendo al grupo familiar, asesinaron también a los 3 militantes que estaban acompañando a las niñas, al grupo sobreviviente, para que saliera del país. Las asesinaron a sangre fría con rifles de miras telescópicas, y ahí que quedaron ellas solas, que fue ahí fue tremendo, porque es donde entraron a perder en el monte y demás, porque no tenían quien las guíe. Bueno, ahí hubo ya 3 ejecuciones también. Nosotros estamos hablando de 2, y ni hablar las ejecuciones que hubieron hace muy poquito en el Paraguay, también de 2 de 2 militantes. Entonces, esta es la regla, ¿no? No es la excepción, es la regla. Entonces, bueno, uno se mueve en ese a nivel de derechos humanos, pues son las herramientas que tienen, pero las herramientas realmente que van a hacer justicia por todos estos muertos, por todas estas represiones tremendas, y la va a hacer un pueblo cuando cambie realmente el sistema y esa tierra que corresponde a quien la trabaja vuelva a las manos legítimas de quien debe estar, ¿no? No sabe, pero bueno, tiene que dirimir, nosotros y nosotras en la agenda gremial es nuestra herramienta el derecho, no creyendo, siempre decimos que no creemos en las leyes ni creemos en el sistema de justicia, pero es nuestra herramienta que acompaña otra lucha, no la reemplaza, acompaña, y seguramente en el Paraguay, cuando se logre definitivamente que esas organizaciones que tanto luchan de distintos modos, porque la criminalización en el Paraguay no es solo con el MPP, es muy duro también con las organizaciones campesinas que no han optado por una vía armada, cuando esto realmente pueda, digamos, llegar al objetivo de un país diferente, bueno, esa va a ser la verdadera justicia y no se va a mover por el andamiaje de los derechos humanos, se va a mover por el andamiaje de la justicia social que realmente nuestros pueblos merecen en América Latina, ¿no? Laura, bueno, venimos hablando de alguna manera de los roles y las responsabilidades estatales, tanto de Argentina como de Paraguay. Más allá de ellos, ¿qué rol están teniendo los pueblos, el pueblo paraguayo y el pueblo argentino? ¿Pensás que está habiendo acompañamiento fuerte, búsqueda de justicia y de aparición de Lichita con vida? ¿O pensás que falta? ¿Pensás que no está repercutiendo tanto a nivel social? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que en un punto sí está repercutiendo en determinado sector, pero lo real es que en el Paraguay estás hablando de, estamos hablando justamente de un Estado terrorista y la posibilidad de las organizaciones de allá es bastante limitada. Porque nos ha pasado cada vez que hemos tomado contacto con ellos y demás, están viviendo una situación de criminalización muy grande por cualquier cosa. Acción que ellos hacen terminan con causa, es así, ¿no? En ese caso, como lo hemos vivido también en Argentina, vos lo que tenés que trabajar mucho es lo internacional, sea los mecanismos mismos de con las limitaciones que tiene de los organismos internacionales que pueden actuar, como también de las organizaciones populares de otros países, para que vos puedas darle ese aire que les permita a ellos dentro poder dirimir esta cuestión. Ahora, en Argentina está teniendo cada vez más impacto. Me impresiona mucho cada vez que está participando a veces muchas organizaciones que tienen trabajo territorial. Es muy muy bella el compromiso que se va dando de la propia comunidad paraguaya. Nosotros tenemos una gran cantidad de habitantes dentro de nuestro país que son de nacionalidad paraguaya, que han huido a veces por la cuestión económica, por esta misma exclusión que estábamos hablando dentro del Paraguay, y en ese sentido ha ido creciendo, con lo que cuesta. No estamos viviendo un momento muy muy feliz en Argentina tampoco, y a veces las coyunturas intervienen, ¿no? De que las preocupaciones son muy al vivir el hoy, pero lo real es que esto fue creciendo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, como todas estas cosas que son tan difíciles, en el tiempo se van a ir consolidando y va a ir creciendo, y viene, yo creo que por ese camino, pero obviamente que falta mucho todavía para que haya esa solidaridad internacional muy fuerte, que no se da solo con el caso del Paraguay, se da con otros países. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de niñas argentinas, ¿no? De sentir como propias. Todos sabemos bien que en Argentina el tema de la migración de los países limítrofes, también en el imaginario social es un tema complejo, ¿no? No está habiendo esa apropiación fuerte de que la que deseamos, pero lo real es que acá, en este caso, debemos decir que nada, pese a este imaginario social, frente a esta cuestión, aún así ha habido bastante solidaridad. En el caso de Lichita, por lo menos a la mirada de la gremial, se requiere realmente pensar en mecanismos internacionales, porque, bueno, es muy difícil desde las organizaciones poder resolver o hacer algo. De hecho, la primera vez que fue la gremial, apenas Lichita desapareció, pasaba de que cada vez que iban a ver a gente, esa gente al otro día le caía el FTC, y bueno, tenés que vivir allá y pasar esa situación. Entonces requiere realmente una intervención que tenga otra espalda, ¿no? Por eso nosotros estamos apostando tanto a la misión que vaya a realizar el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, porque ellos tienen una infraestructura y una espalda para poder intervenir sin poner tampoco en riesgo a la gente y poder develar un poco qué es lo que ha pasado con Lichita, y que pueda dar explicaciones del ejército. Nosotros no tenemos dudas que Lichita está en manos de ellos, ¿no? Laura Taffetani, recién en un apasionante relato, ¿no? Pero al final dijiste una sigla que a mí se me escapó. Yo estoy en la campaña internacional contra toda forma de siglas. Entonces, ¿a quién te referías cuando dijiste, me pareció que era una fuerza especial del ejército? ¿De las fuerzas de tarea conjunta? Fuerza de tarea conjunta, acá me apunta Julián. En realidad, la Fuerza de Tareas Conjuntas fue un dispositivo que se crea en el 2013. Bueno, como todos y todas sabemos, cuando hemos discutido acá también, ¿no? Es las leyes antiterroristas. En ese contexto en que América Latina comienza la sanción de todas las leyes antiterroristas, se crea esta fuerza especial para combatir el EPP. Pero esta fuerza especial que se genera, es un grupo de tarea, simple, un grupo de tarea que se maneja bajo la excepcionalidad de cualquier norma. No, desde ya, es algo así como la identidad autopercibida de los escuadrones de la muerte, ¿no? Tal cual. Es una de las más cercana. En cuanto al Ejército Popular Paraguayo, sí, evidentemente, con la excusa, digamos, pasó acá también, de la lucha contra el terrorismo, ellos hacen terrorismo, ¿no? Tal cual, no lo hacen solo con el EPP, porque las Fuerzas de Tarea Conjunta han reprimido y habido asesinatos de organizaciones sociales. A eso voy, claro, sí, por eso. Bueno, no es solo con... No, pero es digamos como el... ¿Cómo te puedo decir? El caso testigo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es el paraguas en el cual después meten a todos los demás, ¿no? Pasó en Argentina también con la guerrilla, ¿no? Tal cual. No, nosotros podemos hacer una comparación con toda esta situación, creo, claramente por lo vivido, ¿no? Bueno, en un sentido tremendo, pero es así. Así es. Laura, por favor, ¿nos recordás con precisión la actividad del lunes? Así desde este programa y mañana también lo vamos a reiterar, y el lunes también lo vamos a reiterar, la convocatoria. El lunes nosotros nos convocamos en Plaza Las Heras, para marchar a la embajada del Paraguay a las 13:30. Ahí la idea es que va a salir la columna encabezada por los niños y niñas que acompañan a los niños y niñas de la familia Villalba, y la idea es hacer actividades culturales, y bueno, y que los chicos y chicas que participen puedan puedan decir lo que piensan frente a lo que ha pasado y que se pueda escuchar su voz, ¿no? Bueno, la retaguardia Radio Sur va a estar presente, así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, para este programa, para la retaguardia y para Radio Sur es muy importante tu testimonio, así que bueno, nos alegra haber podido entrevistarte hoy día jueves. Fuerte abrazo, Laura. Un abrazo a ustedes y muchas gracias, y seguiremos adelante, como siempre. Estás desorientado y no sabes qué torre hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La rabia que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que dio, te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor. Todo el arpón amargo desencuentro porque ves al revés. Creíste en la redes y enamorar, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro de final que te va a salir. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Gabinete Económico ratificó las restricciones a las exportaciones de carne hasta que se estabilice el mercado interno. Un día después de que el gobierno extendiera hasta el 31 de octubre las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, el tema fue discutido en la reunión semanal del Gabinete Económico. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le dijo a la prensa que el mercado local se está acomodando y que cuando esté plenamente estabilizado, el gobierno abrirá las exportaciones de carne vacuna en su totalidad. Ciudad de Buenos Aires. Inminente desalojo de toma de tierras en la Villa 2124. Desde hace 8 días, 160 familias tomaron un predio ferroviario en la Villa 2124. Según expresó un vecino, se trata de un baldío abandonado hace más de 30 años. Hoy, tras la convocatoria en el lugar a una asamblea abierta, la policía de la ciudad amenaza con desalojar por orden del juez Daniel Rafecas. El empleo registrado creció en 11 de los últimos 12 meses. El empleo industrial creció en 14 de los 17 meses de gestión del actual gobierno, en tanto que el trabajo registrado presentó una mejora sostenida con variaciones mensuales positivas en 11 de los últimos 12 meses, de acuerdo con un informe elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda. Mendoza, el gobierno provincial desfinancia la educación de gestión social. El Servicio Educativo de Origen Social, La Tribu Inquieta, que lleva adelante el Jardín Maternal y el Centro de Actividades en Guaymallén, Mendoza, denuncia la quita de la subvención estatal que hace peligrar el sostenimiento de las actividades que ahí se realizan. Acuerdo con Cuba para transferir tecnología. El gobierno avanza en un acuerdo comercial de transferencia de tecnología agroalimentaria, know-how y maquinaria con Cuba, a fin de que la isla desarrolle su sector agropecuario a través de su tecnología de tecnología argentina. Participarán como proveedores el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, YPF Agro, Yacimientos Petrolíferos Federales o Fiscales, ¿cómo es? Bueno, fiscales. Productores y empresas argentinas con potencial exportador. Los medicamentos subieron más que la inflación en el primer semestre. Los medicamentos ambulatorios aumentaron un 28,6% en el primer semestre del año, por encima de la inflación que se ubicó en el 25,3% para el mismo periodo. Estos son datos de la Unión Argentina de Salud. Según esta entidad, en medio de la pandemia de coronavirus, la suma interanual de los medicamentos escaló a 62,6%, con lo que superó más de 12 puntos al índice de precios al consumidor medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para ese lapso. ...5.200 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 200.800 casos activos y 393.000 nuevas vacunas aplicadas. Baby. One, two, three. Like him fall, like him fall, like him fall. Ey, yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya. No me cuentes la pestaña si me vas a encarar. Cuatro patas y escalera, carita de bebé. Si se raja la pecera, ya empezaste a correr. Beso a beso, beso a beso, siempre junto el IPF. Cuando muera con mi hueso, quiero que hagan un ukelele. Baby, esta es mi mentira. I'm talking about like paranoid, but gold paranoid, like those type of paranoid, like little paranoid, big paranoid, all that shit you like. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Estábamos Paranoia Pop de Banda Los Chinos, del disco homónimo también Paranoia Pop, que la verdad es un discazo, es una banda que me encanta, que está sonando mucho acá últimamente, una banda joven que ahora está de gira por México y que vienen a girar por Argentina ahora también, y tengo muchas ganas de ir a verla, así que para manejar un poco, acá suena en vivo en Hasta que vuelvan los abrazos. Tenemos algunas respuestas a la consigna, Alfred. Dale, ¿te parece que avancemos? ¿Avanzamos con eso? Sí, avancemos, avancemos. Bueno, ¿te acordás que hace un rato le contamos a la gente que por el aniversario del fallecimiento de Tolkien, el escritor, entre otras cosas, de El Señor de los Anillos, El Hobbit, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es tu película o literatura favorita de ciencia ficción? Y nos pueden escribir al 1131-813126. Tenemos alguna respuesta por acá. Acá nos dicen, antes de la consigna, nos responden un poco sobre la editorial que hiciste, Alfred, sobre la piña a Astiz. Nos escribe Fabio de Villa Adelina y dice: buen jueves, compañeres, ya con una oreja a la escucha de que vuelvan los abrazos. Gran recuerdo el de la piña al genocida Astiz, y cuántas piñas más serían necesarias, y no solo a genocidas. Abrazo rebelde y fraternal. Y después nos manda otro y dice: ah, y de la consigna, dos puntos, película Soylent Green, o no sé si lo pronuncié bien, Soylent Green, y libro La Historia Interminable de Michael Ende. No sé, Alfred, si vos conocés, yo no conozco, la verdad. No, La Historia Interminable en realidad se conoce más como La Historia Sin Fin, ¿no? Ajá. Que es una película realmente muy interesante, que todos mis hijos y algunos nietos la vieron. Y y la otra, la tengo que pensar un poquito. Lo que sí quería comentar en relación a la consigna, que la ciencia ficción es también, en muchas de sus expresiones, política ficción, ¿no? Es decir, como la ficción en el sentido de lo anticipatorio, ¿no? Porque cuando hablamos de lo ficcional, hablamos de algo que no es, pero que puede ser, y además de que puede no ser verdad, es verosímil. Por eso tiene efecto, ¿no? La verosimilitud de lo ficcional es muy importante. Y yo creo que también hay que marcar que mucha literatura de cuentos infantiles, por ejemplo, también es ficcional y también es anticipatoria, ¿no? Y justamente cuando no había electrónica, lo que había era magia, ¿no? La famosa bola de cristal, que obviamente anticipa los modernos monitores y demás, y tantas otras cuestiones de los cuentos de hadas, por ejemplo, y de brujas y de toda esa literatura fantástica, en cierto sentido también forma de la parafrenia, pero que son fueron anticipatorias mucho antes que la electrónica pudiera hacerlas, pudiera tener materialidad. Así que en ese sentido la ciencia ficción yo siempre la pensé desde los trabajos, primeros trabajos de Asimov. Julio Verne, por ejemplo, anticipó ficcionalmente, pero anticipó, por ejemplo, nada menos que El submarino, la llegada del hombre a la luna con una precisión muy llamativa. Bueno, el Nautilus, ¿no? El submarino con 80 días de viaje submarino. Ahí estoy confundido. 20.000 leguas de viaje submarino. Y después, con su novela sobre los 80 días alrededor del mundo, en definitiva lo que fueron los dirigibles y después el avión, ¿no es cierto? O sea que es interesante lo ficcional como también una dimensión de lo anticipatorio, de lo profético, en cierto sentido. Y además de anticipatorio, me da la idea que lamentablemente le termina dando ideas a los imperios capitalistas, ¿no? Dicen, ah, mirá qué bueno este libro, vamos a hacer esto, ¿no? 1984, por ejemplo, The Big Brother is Watching You. Bueno, eso es muy buen ejemplo, ¿no? Entre política ficción, que ya no es ficcional, porque lo del Gran Hermano, imagínate, con las redes de Google y toda la parafernalia de Internet y las redes sociales y demás, pero evidentemente sí. Y hay un viejo dicho que no sé si es de Marx, pero merece serlo, que es, dale a un capitalista la idea de la revolución y hará dinero con ello. Yo quiero recomendar, no respondiendo a la consigna, pero ampliando un poco, ¿cómo se dicen? Estos que salen por Spotify mucho. Un podcast de La Mar en Coche con un reconocido doctor, compañero militante, Alfredo Grande, en el que se habla mucho del tema de la ciencia ficción. Se ve que a los entrevistados también les interesaba ir por ese lado. La Mar en Coche, Alfredo Grande, y ahí, bueno, hablan de algunos de los trabajos que ha escrito el compañero. Sobre todo recuerdo el de Terminator, ¿no? Que yo no la vi, pero lo conozco mucho por lo que vos has escrito, así que la tengo que ver, me la debo. Pero realmente está interesante porque, bueno, se permiten hablar, no sé, 15 minutos sobre el tema, ida y vuelta así filosofando un poco. Y me parece que está bueno para que lo escuchen y para que piensen también a la ciencia ficción, bueno, no solo como esto que agregaba ahora Alfred sobre lo anticipatorio, sino también como ir más profundo y pensar cómo termina vinculándose tanto la ciencia ficción con la realidad. Nos llegan más mensajes, nos dice Nico de Flores, nos dice, respuesta a la consigna, literatura de ciencia ficción preferida, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Tremendo, ¿no? Y película de Truman Show. Uy, de Truman Show me encanta. Yo que todavía no he respondido a mi consigna, me parece que por ahora adhiero a Nico de Flores. De Truman Show, peliculón, protagonizado por Jim Carrey. Recomendable. Realmente terminás con un vacío existencial y un problema de acidez estomacal tremendo con esa película, porque la verdad es que te hace pensar y no muy positivamente, pero bueno, también, ¿no? Atraviesa todo esto de la, no sé si de lo anticipatorio en este caso, pero sí de algo que nos deja pensando si no nos está pasando a todos, un poco lo que le pasa a Truman. Nos llega una respuesta también de Miriam de Villa Ortúzar, nos dice, el nombre del mundo es Bosque, de la gran Úrsula Le Guin, de 1972, ciencia ficción ecosocial, me encanta. Bastante, demasiado parecida al guión de Avatar. Perfecto, bueno, novela y una película. El nombre del mundo es Bosque y Avatar. Y ahí nos cuenta un poco más, nos dice Úrsula Le Guin, escritora nacida en Estados Unidos, hija de un antropólogo, estuvo siempre cerca de los pueblos originarios. En 1972, varias décadas antes de la película Avatar, de que la película Avatar fuera un éxito de taquilla, Le Guin escribió El nombre del mundo es bosque, anticipándose a la denuncia del extractivismo colonial de recursos naturales que hoy vivimos en América Latina sin límites. Describe el peor escenario ecofascista donde se racionalizan dictatorialmente los recursos. Allí la sociedad austriana resiste desde un estilo de vida conectado a la naturaleza que podría resumirse en una suerte de filosofía del buen vivir y reflexiona sobre la naturaleza del dominio. También quiero decir que ayer en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, se ha charlado bastante también de esta cuestión, también como yendo un poco más a fondo, hablando de la cuestión ambiental y de los problemas que hay con los humedales y etcétera, pero también esto, pensando en cómo los imperios, los colonizadores siguen atacando de esta manera al medio ambiente. Última respuesta a la consigna por ahora, nos dice Pedro de Mataderos, Back to the Future 1 y 2, peliculones. Para quienes no saben inglés, Volver al Futuro, ¿no? Mis favoritas entre todas las pelis existentes, además. Y The Handmaid's Tale, o El Cuento de la Criada, en formato serie o libro. Una maravilla total, tremenda, pero maravillosa por donde se la vea. Ahí estamos por ahora con las respuestas a la consigna. Gracias a toda la audiencia que nos va contestando. Les mandamos un abrazo. ¿Y cómo seguimos? A ver. Bueno, primero hacer una referencia al el tango que escuchamos de Goyeneche. No sé si se refirió de que cantaba Roberto Goyeneche ya en un momento de mucho deterioro personal. Se nota en la voz muy aguardentosa, pero es un tango realmente como para una fuerte dosis de antidepresivos, ¿no? Realmente creo que es desgarrador escucharlo. Y sobre todo desgarrador escucharon la voz de Goyeneche, que ya estaba muy golpeado. En relación a la columna, la pandemia no es un bicho, creo que es importante señalar a los oyentes que lamentablemente el columnista invitado, que ya estuvo varias veces acá, el doctor Ernesto Rosenberg, ha tenido un inconveniente de último momento. Esperemos que sea algo, yo no pude hablar todavía con él. Sin embargo, voy a hacer una pequeña referencia, porque he hablado mucho con él, y él ya lo ha mencionado en este programa, ¿no? Y es tomar nota de algo que me parece importantísimo, ¿no? La vacuna es necesaria, pero no es suficiente. Y si bien la vacuna tiene también una dimensión ficcional, o sea, preventiva, yo personalmente me he dado las dos dosis, y creo que en la retaguardia varios, hay algo que hay que señalar, que es lo siguiente, ¿no? Además de prevenir, hay que curar. En la medicina siempre se dijo mejor prevenir que curar, correcto. Pero además de prevenir, hay que curar, porque hay gente enferma. Y una de las cosas que el doctor Rosenberg ha planteado desde el comienzo es la cuestión del plasma con anticuerpos. Plasma, la plasmaféresis, así llamado, se usó en la Argentina y en otros países, pero en la Argentina en lo que llamó el mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica, que empezó en Junín y que llevó justamente como tratamiento a transfusiones de plasma con anticuerpos en pacientes que estaban ya contagiados. Sabemos, por lo que se dice y por lo que se lee, que aún personas vacunadas pueden ser contagiadas por la enfermedad. De la misma manera que una persona que está vacunada contra la gripe puede tener gripe. O sea, tampoco es tan terrible, digamos. Dicen que la enfermedad se expresa de una manera mucho más acotada, pero de todas maneras yo creo que este foco que Ernesto Rosso me lo ha puesto siempre, en la plasmaféresis, es importante. Han aparecido varios medicamentos, quizás el que tuvo más renombre es la ivermectina, que algunos lo siguen recomendando, y que también tienen que ver con el tratamiento del paciente enfermo, aún internado. Julián, ¿querías decir algo? Sí, ahí sumar, ahí en homenaje a Ernesto, que no pudo estar el día de hoy, que ha nombrado varias veces la experiencia del hospitalito, así lo dijo él, de sí. San Antonio de Padua, que nombró que... bueno, de Areco, creo que de Areco. Ah, de Areco, sí, de Areco, perdón. Areco. De Areco, que dijo que en ese hospitalito se ha puesto en práctica la cuestión de la utilización del plasma, y que ha tenido resultados muy favorables. Sí, viene el recuerdo. Además, habíamos quedado en una delegación hasta que vuelvan los abrazos y a San Antonio de Areco para conocer directamente la experiencia. Yo no la conozco personalmente, pero sí, este es el tema, ¿no? Porque ahí creo que hay una cierta divisoria de agua, que no es lo mismo que grieta. La divisoria de aguas es otra cosa. Gracias a la divisoria de aguas, el pueblo judío pudo zafar de los egipcios, ¿no? Según cuenta la religión monoteísta. Pero a lo que voy es que tanto énfasis en las vacunas es necesario, pero no se ha hecho tanto énfasis en los mecanismos curativos. Fíjense que pasa al revés con el HIV. El HIV se ha hecho mucho trabajo en los mecanismos curativos, en los famosos cócteles, que han evolucionado muchísimo, de los primeros cócteles a la actualidad, y sin embargo aún no hay vacuna. Si bien dicen que la hay, pero la están retaseando posiblemente hace décadas. Entonces es llamativo que en el caso del HIV, que es una enfermedad de transmisión sexual, de origen, entre comillas, desconocido, pero que fue utilizada por toda la canalla reaccionaria como un castigo divino, la peste rosa y todo eso, se hizo énfasis en la curación. Y por supuesto en la prevención, pero muy poca, ¿eh? No hay muchas campañas en relación al uso de preservativos. La única que se hizo en la Argentina, por ejemplo, es la ley de la comunidad homosexual argentina. Pero sí se hizo mucho hincapié en los cócteles, los famosos cócteles. De la vacuna, durante décadas no se habló. Con el COVID-19 fue exactamente al revés. De entrada se avanzaron a generar vacunas con muy poca experiencia, de 2 años, 3 años, ¿no? ¿Te acordás que Pfizer acá el año pasado hizo esa experiencia piloto con 6.000 voluntarios y parecía que íbamos a ser los privilegiados de Pfizer, después se pudrió todo con Pfizer, ahora vuelve Pfizer, bueno. Pero de los mecanismos curativos, y que no son chistes, porque un mecanismo curativo puede impedir justamente el desenlace mortal. Acá hay un cuello de botella muy, para mí como médico lo digo ya, muy grave, y que no hay casi autopsias de los pacientes que dicen que se mueren por COVID. Con lo cual no es fácil discriminar si se mueren con COVID o por COVID. Y si se mueren por COVID, ¿por qué mecanismo se mueren? Si son simplemente por una cuestión respiratoria, inflamatoria, ambas, fallos metabólicos, inclusive de tipo renal. Entonces ahí todo hay una zona muy gris. Yo creo que algo de lo que insistió Rosenberg es esto, plasmaféresis en las condiciones que se tienen que usar. ¿Te acordás cuando se llenaron la boca con el plasma de los caballos que eran así? Pero bueno, surgen las cosas y después desaparecen, ¿no? Y después el tema de las autopsias. Es necesario que haya autopsias, en algunos países se hacen autopsias, acá, hasta donde yo sé, no, o por lo menos no se difunden los resultados, y se dan situaciones realmente muy terribles, porque el paciente muere, inclusive está en revisión el tema de la intubación temprana de los pacientes, y finalmente no sabemos si se mueren por COVID, con COVID, por alguna medida mal tomada o mal desarrollada, y lo único que da respuesta a eso, cuando yo estaba en medicina se decía, ¿no? El único que te da la justa es el anatomopatólogo. Llega tarde, pero por lo menos te da la justa. Y sirve para ajustar los mecanismos de prevención y de tratamiento para otros pacientes. Bueno, eso no está demasiado presente hoy. Así que quería hacer esta semblanza realmente porque, primero, en honor a Ernesto Rosenberg, que nos ha acompañado muchas veces y que nos ha traído ideas muy interesantes, muy importantes para pensar. Y bueno, yo me voy a comunicar con él a ver que realmente qué inconveniente ha tenido. Bueno, si te parece, si les parece, vamos con un poquito de musiquita para seguir en esta mañana de jueves. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Of my game.

Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, estamos ya prestos a nuestra última entrevista de la mañana, pero antes quiero recordar, ya que estuvimos muy pendientes de las efemérides, que hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una enorme compañera, una gran amiga, realmente una luchadora con una presencia muy importante, y no sé si de casualidad o no, pero sí, una muy buena noticia que la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que dejó su casa de Callao y Corrientes, ya hizo un convenio con el MOPASOL, que van a trabajar en forma conjunta, tanto desde el punto de vista de la casa, del lugar de trabajo, como de los proyectos en común. Así que les mandamos a los amigos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos un muy cálido abrazo. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, como habíamos anunciado, íbamos a hablar con Patricia, una docente de Salta. Cambiamos de contacto porque Patricia está en otra comunicación, también entendemos ahí difundiendo lo que está pasando. Están en asamblea los compañeros y compañeras docentes autoconvocades en Salta, luego de una represión fuerte que vienen sufriendo, una persecución. Bueno, nos vamos a poner entonces en contacto con Carlos Murga. Él es docente allá también. Bueno, Carlos, bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos. Te saludamos, Julián Bouvier y Alfredo. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Hola? Sí, sí, habla Carlos. ¿Escuchás, Carlos? Estoy... ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. Te escuchamos, sí, te escuchamos. Escucho. Bueno, contanos un poquito, bueno, escuchamos ahí que están en el marco de una actividad. Contanos cómo comienza el conflicto por el cual, bueno, después tuvieron toda esa persecución policial, ¿no? Y el conflicto comienza porque el gobierno acá de la provincia de Salta nunca aceptó reunirse a dialogar sobre educación con los docentes de base autoconvocados, ¿no? Que en este momento somos prácticamente todos. El problema es que ya venimos muy cansados con la intergremial acá que nos representan las reuniones paritarias, donde lamentablemente no nos sentimos bien representados porque los acuerdos salariales que consiguen, las condiciones laborales, la verdad que son todas muy muy precarias y funcionales al gobierno. Entonces se decidió, antes de reiniciar las clases en el segundo semestre, no salir, digamos, y salir con una medida de fuerza, primero por 48 horas, después por 72, y como no había respuesta por parte del gobierno, comenzó ya por tiempo indeterminado. Ahora ya llegamos a la quinta semana, en donde el gobierno intentó por todos los medios de desactivar, digamos, el paro, con amenazas de descuento, con amenazas de nombramientos de suplentes, con la amenaza de poner faltas injustificadas a los que estábamos adheridos al paro. Y bueno, se convocó una gran marcha en la cual vino casi toda la docencia. Para graficarte, superábamos las 15 cuadras de docentes. Y bueno, llegamos acá a la casa de gobierno y nos juntamos todos en todos los ingresos y egresos para, bueno, meter presión para poner ser recibido por el gobierno. Eso generó que bueno, no entre ni salga nadie de casa de gobierno, sabiendo que nos estábamos arriesgando a algún tipo de denuncia penal, pero estábamos muy cansados, nos estábamos rebelando ante este gobierno que lamentablemente no, en su discurso habla mucho de educación, pero después cuando vamos a la realidad, la están precarizando cada día más, ¿no? Desde que son gobiernos. Estamos hablando de Salta Capital, ¿no? Sí, exactamente, la casa de gobierno que está en Salta Capital. Pero bien, esta marcha fue provincial, vinieron de todos los departamentos de Salta a sumarse justamente a esta marcha. De hecho, en las inmediaciones acá de la Casa de Gobierno se armó un campamento con carpas de varios departamentos que están lejos, ¿no?, de acá de Salta Capital, y están parando ahí desde hace ya prácticamente 2 semanas, porque las medidas se fueron endureciendo a medida que pasaba el tiempo y el gobierno seguía indiferente a nuestro pedido de diálogo. Carlos, te habla Alfredo Grande acá. Desde ya un gran abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras que están. Conozco la ciudad de Salta, tengo muchos amigos ahí. Lo que te quería preguntar es lo siguiente, lamento no tenerlo presente en este momento. ¿Quién es el gobernador de Salta? ¿Quién es, disculpa? El gobernador de Salta. Es Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz es un gobernador que lamentablemente, acá le llamamos el camaleón, ¿viste? Porque se acomoda él tratando de mostrarse como una persona que dialoga con todos los sectores. Él se va acomodando. De a momentos es justicialista, de a momentos es radical, de a momentos está conjunto por el cambio. Entonces va mutando según quién está en el poder. Él fue candidato a vicegobernador de Massa, por ejemplo, cuando Massa era oposición al gobierno nacional. Antes había estado con Miguel Issa, que era justicialista. Ahora tiene un vicegobernador que es peronista. Y así, viste, va mutando según la conveniencia, lamentablemente. Bueno, y en esa mutación nunca está incluida una mutación a favor de los trabajadores, por lo que veo. Acá nosotros tenemos 3 gremios que fueron constituidos a partir de la lucha autoconvocada. Hay un gremio, CITEPSA se llama, que surgió en el año 2014, también en otro conflicto donde la docencia se autoconvocó. Después, en el año 2019, se conformó otro gremio también llamado SUETRA, y el año pasado se conformó Movimiento Docente. Lamentablemente el gobierno provincial no se sienta con estos gremios, se sigue sentando con los gremios funcionales a ellos. Ellos reclaman que autoconvocado no tiene representación legal como para sentarse en una mesa paritaria o en conversaciones sobre educación. La realidad es que sí la tenemos, nada más que ellos no eligen sentarse con quienes a nosotros nos representan y con quienes nos sentimos nosotros representados, ¿no? Llegamos a este punto porque estamos cansados. Carlos, lo que veíamos en los videos y en las imágenes que nos llegan desde las manifestaciones de Salta, además de una gran tristeza por lo que está pasando, veíamos compañeras comentando la angustia que se vive, sobre todo con esos operativos policiales que son totalmente extremos, parece, para una marcha de docentes, ¿no? Se veían cientos de policías amuchados esperando una represión feroz. Se veía eso, ¿no? Sí, tal cual. Y te comento que esta muestra, digamos, de las fuerzas policiales de la marcha de esta semana, del día martes, no es la primera. El lunes 23 hubo una represión brutal de infantería contra maestras mujeres, contra docentes mujeres, porque el 80% de los que estamos acá manifestándonos son maestras, ¿viste? Son docentes femeninas. Entonces la realidad es que querían sacar una carpita que se había instalado con 3 maestras que se habían encadenado, y no les importó absolutamente nada. En un momento que las maestras y los docentes que estábamos presentes estábamos un poco distraídos, ahí nomás avanzaron con escudos, golpearon, tiraron golpes con las cachiporras, pateaban por abajo de los escudos, hubo un disparo de un arma larga. O sea, ese día realmente quedó en evidencia, lamentablemente, cuál es la política de diálogo de este gobierno. Nosotros veníamos solicitando diálogo y ellos mandan a las fuerzas policiales directamente a reprimir. ¿Cómo terminó la historia? Con docentes internadas, con denuncias penales contra la policía de la provincia y todos sus superiores, incluido el gobernador, y la carpa por la cual habían mandado a reprimir, no la pudieron sacar, Y ese día se armó un campamento en donde de una carpa pasamos a tener más de 25 carpas. Así que eso para demostrar la fuerza docente autoconvocada acá de Salta, que no se rinde ante el poder de turno, que en los discursos habla mucho de diálogo, pero lamentablemente lo cierra totalmente, y encima manda reprimir con fuerzas policiales masculinas a docentes mujeres, ¿no? Carlos, te quería hacer una pregunta. Además de los docentes autoconvocados, que como vos decís, son realmente una cantidad muy importante, ¿qué otros apoyos tienen? ¿De gremios de la provincia o a nivel nacional o de partidos políticos para justamente tratar de contrarrestar esta ofensiva de este gobierno que está generando prácticamente un estado de terror, ¿no? Sea vía sanitaria o directamente vía represión directa, como bien señalás. ¿Qué apoyos han tenido hasta el momento? Mirá, a nosotros, a medida que fue aumentando la tensión en el conflicto, recién se fueron manifestando algunas entidades que apoyaron nuestra lucha. La CGT, por ejemplo, de acá de Salta, salió a manifestarse en contra de la represión. Hay políticos que no son oficialistas que también se acercaron. Verónica Caliba, por ejemplo, que está en el frente de todos, se acercó acá con agrupaciones sociales también a darnos el apoyo. Al otro día que fue la brutal represión, vino un diputado nacional también. Entidades gremiales no docentes salieron a repudiar y a apoyar justamente esta lucha. Autoridades acá de la iglesia de la provincia de Salta también salieron a solicitar que por favor el gobierno termine con esta falta de diálogo y con esta política represiva, que bueno, lamentablemente no hay oídos por parte del gobierno, ¿no? Porque este conflicto se podría haber solucionado a los dos días de haberse iniciado, si es que habrían el diálogo, pero bueno, quisieron demostrar el poder, quisieron medir la fuerza que ellos tienen y lamentablemente terminaron perdiendo, ¿no? Ya estamos en la quinta semana de paro, seguimos con una adhesión cada día más amplia y no les quedó otro remedio que recibir el martes a la noche después de haber cerrado los accesos acá a la Casa de Gobierno. Tuvieron que llamar al diálogo y bueno, y ahí ya se abrió una pequeña puerta para comenzar a dialogar. Estamos hablando con Carlos Murga, docente autoconvocado allá en Salta. Estamos hablando de estas manifestaciones grandes que se vienen viviendo allá en la provincia de Salta. Te quería preguntar, Carlos, por las actividades que vienen realizando. Ahí fuiste contando, ¿no? De las carpas docentes que cada vez son más y hoy llegan a 25, pero escuchamos ahí que están en una actividad en este momento. Contanos un poco de qué se trata esta actividad y cómo viene y cómo sigue la lucha docente allá en Salta. Mirá, te comento, cada vez que hay una propuesta salarial, los delegados de cada departamento acá de la provincia no cuentan con la facultad, digamos, de tomar decisiones. Cada vez que hay una propuesta, se la trata primero en asamblea por cada departamento y después se hace una asamblea provincial en donde cada departamento lleva, digamos, su mirada sobre justamente esta propuesta. La intención es, efectivamente, mostrar transparencia, mostrar que acá nadie decide por la docencia, como están haciendo los gremios que deberían representarnos, y justamente hoy estamos en una asamblea provincial analizando la última propuesta que surgió, que superó en algunos puntos a lo que habían conseguido la intergremial y en otros no tanto. Así que siempre amerita, bueno, acá ejercer el ejercicio de asamblea, exponer la situación, analizarla entre todos, realizar las mociones correspondientes y bueno, y votar porque acá la docencia, así como sale al paro toda junta a partir de una asamblea, también se levantan las medidas de fuerza después de una asamblea todos juntos. No sé qué va a pasar, la propuesta no es superadora para la gran masa docente, sí mejora la situación para el docente que recién se inicia, pero bueno, ya acá veremos cómo sigue. Carlos Burga, te quería hacer un comentario y te lo hago como docente a otro docente, que sos vos, y realmente a veces decimos casa de gobierno, vos lo dijiste varias veces, y todo lo que describiste con tanta claridad me hace pensar que casa podrá ser, pero gobierno no es gobierno. Esto no es un gobierno, esto es simplemente un grupo ahí de pseudo representantes que se dedica a reprimir, a matonear y a hambrear. Eso de gobernar tiene... Se está viviendo una anarquía, lamentablemente, en todos los aspectos, no tan solo en el educativo. En el aspecto sanitario también estamos igual, en el aspecto de seguridad también estamos igual. Lamentablemente, este gobernador era intendente acá de la provincia, de la capital, perdón, y totalmente improvisado armó un equipo donde lamentablemente no tienen formación, ¿no? El ministro de Educación de la provincia no tiene formación docente, armó un gabinete totalmente constituido por personas que no pisaron absolutamente nunca un aula, no conocen una escuela, no conocen los niveles educativos, y bueno, esto lleva justamente a que los conflictos sean interminables, porque no hay nada peor que hablar con un ignorante, ¿viste? Cuando vos justamente intentás encontrar un punto de encuentro, no podés nunca porque la otra parte está cerrada dentro de su ignorancia. Así que lamentablemente es muy triste. Sí, sobre el año pasado en pandemia. Sí. Sí, el año pasado en pandemia, este gobernador sostenía una ministra de salud que durante los meses de cuarentena, donde se debía preparar el sistema sanitario, no hizo absolutamente nada. Y comenzaron a fallecer personas jóvenes acá. Comenzaron a saturarse las clínicas, los sanatorios. No había respiradores, no había absolutamente nada, porque la plata la utilizaron como siempre en otra cosa. Y también nombró una ministra de salud que no tenía conocimiento tampoco, como decimos siempre, ¿viste? No conocen el barro, no conocen a dónde hay que estar. Entonces, cuando vio que esto se le iba de las manos, le pidió la renuncia y nombró al doctor Esteban, que es actualmente ministro de salud, que pudo mejorar en muchos aspectos, digamos, el aspecto sanitario, pero hasta eso ya habían fallecido un montón de personas sin haber tenido la posibilidad de ser internados. Las personas en Salta se estaban muriendo en sus casas. Para que vos te des una idea de la improvisación de este gobernador, te des una idea del nombramiento de su círculo chico, íntimo, de amigos, en cargos para los que verdaderamente no están preparados, ¿no? No, tal cual, Carlos, tal cual. No conocen el barro, pero seguramente conocen el oro. Y además se podría decir que este es un gobernador que reina, pero no gobierna, ¿no? Evidentemente, gobernar es otra cosa. Gobernar es otra cosa. Es un pequeño tirano puesto ahí, lamentablemente por el voto popular, pero no por eso deja de ser tirano. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo acá en Hasta que vuelvan los abrazos. Desde ya, siempre interesados en saber cómo fue este conflicto y esperemos que la fuerza de ustedes pueda torcer el brazo a este rey lamentable. Tal cual. Muchísimas gracias por sumarse a nuestro reclamo, por visibilizar la realidad de nuestra provincia, que por ahí cuesta que llegue a los medios nacionales, y la verdad que seguimos fuertes. La docencia de Salta, por nuestra dignidad, por el ejemplo que le queremos dar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, es que seguimos en lucha y nos vamos a mantener fuertes hasta verdaderamente tener la reivindicación que creo que nos merecemos como educadores, como educadoras de la salud, de la educación. Fuerte abrazo, Carlos, fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Escuchábamos a Carlos Murga, docente autoconvocado de Salta. No era una cortina que puso nuestro operador técnico, el himno nacional argentino que se escuchaba de fondo en la actividad, sino, bueno, parte de la misma actividad que estaban realizando los y las docentes. Tremenda la situación en Salta. Los videos, las fotos que circularon realmente son alarmantes. Y esto que decía el compañero, la policía apurando, un disparo al aire, golpes a compañeras, ¿no? La verdad, vergonzoso lo del gobierno de Salta y la no escucha a los y las docentes. vamos a escuchar ahora, y creo que un poco en el mismo marco de la lucha y de la resistencia, una canción de Compañeres Querides, una canción de José Castillos, y en el que también está la compañera Calu con su flauta traversa. Vamos a escuchar El Candombe de la Libertad. Libertad, ven hacia mí, quítame el sueño. Libertad, ven hacia mí, quítame el sueño. Libertad, ven hacia mí, quítame el sueño. Balas, y que sus fusiles no nos vuelvan a ahuyentar. Que nuestros abrazos se compartan para siempre. Que las competencias nos trajeron tanta guerra. Que nunca jamás nos manipule el miedo. Porque para muchos el miedo es un negocio. Párate a ti mismo y grita libertad. Est très important, mais c'est très difficile encore, car l'aventure, c'est un autre monde. Aller dans notre pays, quitter de ton pays, aller dans notre pays, c'est une aventure. Oh, l'aventure est difficile. Même que moi qui est là, je suis à l'aventure, je suis pas chez moi. Le voyage est difficile, la route est longue, mais Dieu nous suit. Vamos, El Candombe de la Libertad. De José Castillos, temazo, me encanta que escuchemos Compañeres también en este programa, y ya estamos cerquita de los últimos minutos de este programa, Alfred, y vamos a despedirnos así con las respuestas de los oyentes. Acá tenemos algunos oyentes que, no sé si, a ver, Fernando Churchill, de Congreso, Iglesias sería, ¿no? El pasado a español, dice: amo la saga del Planeta de los Simios, rascándose los genitales, nos escribe Fernando Iglesias. Vamos a escuchar acá el mensaje que nos llega de Victoria Tolosa Paz, dice: no me gustan las películas y literatura de ciencia ficción porque garchan poco. Bueno, saludos. Nos manda Carlos Rucauf de Cariló, dice: por supuesto, Robocop. Bueno, gracias Rucauf por escuchar el programa también, ¿no? Creo que lo escuchan muy seguido. Ahora vamos a leer algunos mensajes un poco más serios. Vamos a leer el mensaje de nuestro operador técnico, que dice: como película, La Guerra de los Mundos, para ver hoy cuando se largue la Santa Rosa. Y como libro, 20.000 leguas de viaje submarino del querido Julio. Gracias, Nacho Álvarez, no solo por tu respuesta, sino por tu amorosa operación técnica de cada día en este programa. Programa que hacemos Radio Sur y La Retaguardia, y que lo hacemos, bueno, quienes lo escuchan ya saben, ¿no? Vamos rotando el aire, vamos cambiando las voces, vamos pasándonos la palabra, pero siempre estamos todos aquí metiéndole laburo, producción, aire, lo que podamos brindar para que este programa se haga, y les agradecemos que hace ya un año y medio nos acompañen cada mañana. Alfred. No, quería comentar en relación a 20.000 leguas de viaje submarino. Todas las novelas de Julio Verne, cuando van al cine, pésimas. O sea, es uno de los autores que más se ha desnaturalizado en sus versiones fílmicas, ¿no? Desde Miguel Strogoff, por ejemplo, Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, Viaje a la Luna. O sea, no sé qué se le agarraron con Julio Verne, pero siendo un escritor de anticipación, no ha tenido suerte en sus versiones fílmicas, ¿no? Y evidentemente hemos inaugurado, a pedido del público, una sección de consignas apócrifas que realmente son interesantes y podemos llegar a institucionalizarlas como parte del programa. O sea, respuestas, digamos, respuestas y respuestas apócrifas que andan por ahí sueltas y que forman parte del refranero popular. Muy interesante. Muy bien. Muy bien. Bueno, si les parece, siendo en mi reloj se acaban de cumplir las 12 del mediodía y es el momento en el que este programa le da la despedida a todos los oyentes, y lo vamos a hacer con un poquito de musiquita, como toda la mañana. Te agradezco, Alfredo Grande, por el acompañamiento en esta mañana de aire, a Nacho Álvarez por la operación técnica, todo el equipo de producción, y nos vamos con... ¿Con qué nos vamos, operador? ¿Con Nicki Nicole? No. Nos vamos con Trueno y Vos haciendo Sangría. A cantar en contra de la policía. El vosito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya talita la sangría. Trueno gira la bebida. Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remo, pero sobra puntería. Y si queremos equivocar, no está más tiempo todavía. Así es la vida. Solo encuentra el que camina. Y si la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía. Con los líderes, títeres del interés. Por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies. Bueno, el fraco chico viene al veneno. Te lo traen el bolsito y trueno.